Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos terrícolas, nos encontramos en una emisión más del antipodcast de No le digas a mamá. Este lado B lo vamos a dedicar al estreno de la película The Amazing Spider-Man 2, o lo que es lo mismo, El asombroso hombre araña 2, La amenaza de Electro. Y bueno, en esta ocasión, en esta tarde calurosa de feria en Agüitas, me acompañan 18 Esnaga Sauron. Y bueno, esta mesa para mí me trae muchos recuerdos, mucha emotividad, porque casi está completo, y digo casi, faltan por lo menos un par de miembros para completar a la Real Sociedad de los Leones. El amargado de este, ¿cómo se hace llamar? Del búho. Del búho. Faltó el búho, pero bueno, el búho no era parte de la Real Sociedad de los Leones. Me extraña que no se acuerden de ese cónclave de antaño. Y bueno, para entrar en materia, acabamos de ver la película y quisiera que cada uno nos diera su impresión para los escuchas del podcast. Bueno, he de comenzar diciendo qué es lo que me parece rescatable de la película. Tiene muy buena música por Hans Zimmer. De pronto estás escuchando a Inception, después The Dark Knight, y la música de Spider-Man de esta nueva película es igual de épica. Los movimientos de Spider-Man son más creíbles. Finalmente ves un Spider-Man no tan tieso como el otro. A este como que sí le crees que se mueve, que se dobla. Eso es, y aparte tenemos el traje clásico. Finalmente vemos el traje clásico. Es de lo más novedoso, de lo que a mí me gustó, de lo rescatable. Lo que no me gustó es definitivamente el Duende Verde. Detesté a este Duende Verde tanto como detesté al Duende Verde de la tercera película de la saga anterior. Y creo que no ha habido mejor Duende Verde que Willem Dafoe en la primera adaptación de El Hombre Araña. Creo que el personaje del Duende Verde no es solo el personaje que está el enemigo por excelencia del Hombre Araña. Creo que el Duende Verde es como si pusieras al Guasón dentro de la armadura de Iron Man. Es un tipo que está loco, que está demente, que siempre busca llegar. Bueno, a diferencia del Guasón, nunca busca saber hasta dónde puede llegar, nada más por saber hasta dónde puede llegar. Tiene por ahí unos deseos de poder, deseos de control, pero me parece que su locura es tan épica, tan legendaria, tan fabulosa como la del Guasón. Aquí el Duende Verde sale debiendo. Creo que en cierta forma resultó mejor que la versión de dibujos animados de Ultimate Spider-Man, donde el Duende Verde es como un monstruo ahí medio gremlin, medio raro. es lo que más me decepcionó. Y claro, Jamie Foxx en el papel de Electro es también es muy bueno, es entrañable. Bueno, a mí lo que me gustó, yo estoy de acuerdo con este Sauron sobre el Duende Verde. A mí lo que también me llama mucho la atención, que para estas fechas que se estrena la segunda parte de Spider-Man de la nueva saga, volvieron a repetir las películas de la antigua saga de Sam Raimi, y te das cuenta que sí se hubo esa mezcla de el universo de Nolan, obviamente con la autoría del director de Amazing Spider-Man, ¿cómo se llama? Mark Webb. De Webb. A mí lo que se me hizo curioso es que cuando las primeras escenas de Spider-Man, es que sentía que estaba leyendo el cómic. No sé, como que sentía el actual. Sentía que como que lograron captar la esencia del cómic y la pusieron en la pantalla. Como que estaban las viñetas, los cuadros bastante precisos y exactos. A mí lo que se me hizo bastante curioso es que el villano, este Jamie Foxx, se parece mucho al del acertijo de Batman. Este personaje que interactuó, que hacía Jim Carrey, que es un patético de hueva, que nadie lo quiere, que nadie lo reconoce y que es súper fan de Spider-Man. Otra cosa que también está interesante es el traje, como bien lo dijo este Sauron. Y a mí lo que tampoco me gustó fue la aparición de Rhino. Yo siento que le dio en la madre con la armadura. Yo creo que yo esperaba así algo con más efectos especiales, pero no, sin menos armadura para este Paul Giamatti. No sé, como que siento que debían haber explotado más ese personaje. Pues para mí, para Snaga, lo más rescatable es la analogía que hace a los diferentes tipos de cómics que se han presentado acerca de Spider-Man, desde el Spider-Man clásico, la muerte de la... Pues, la aparición del Duende Verde y la relación que tiene el Duende Verde con el inicio de Spider-Man 2099, que es a partir del veneno de la araña que nace el nuevo Spider-Man, y con la misma transformación, los dientes en forma con los colmillos de las arañas y con las uñas largas. Y aparte de, porque se trata de la curación de una enfermedad potencial. Todas esas analogías, más una que otra sorpresa que se encuentran en la película, a la cual no vaya, de las cuales no voy a hablar para no spoilear y no defraudar a los radioescuchas. Pero para mí fue una buena película. Quizá le faltó un poco más a los otros dos villanos, pero nunca voy a olvidar cómo la transformación de Jamie Foxx de un tipo patético con dientes chuecos a un supervillano con una figura atlética, azul y con los dientes perfectamente brillantes. Y bueno, ya de entrada, escuchando los comentarios tanto de Snaga, de Sauron y de 18, me di cuenta que nos hizo falta ponerles a nuestros escuchas la sinopsis de la película para que sepan quién es el director, quién es la música, actores, etcétera. Entonces vamos a escuchar la sinopsis y seguimos con nuestro debate. The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, de 2014. Es una película dirigida por Mark Webb. El reparto está compuesto por Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Felicity Jones, Paul Giamatti, Sally Field, Evan Davids, Colin Firth, Campbell Scott, Dennis Leary, Martin Sokas, Sarah Gaydon, Chris Ilka, Martin Sheen, Chris Cooper, Mark Doherty y no podía faltar Stan de Manley. ¿De qué trata The Amazing Spider-Man 2? Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos, y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse, no ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella. Pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro, y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado. Y bueno, ya que escuchamos la sinopsis, ahora sí, 18 quería tomar la palabra. Yo quiero aclarar, o sea, yo me quedé con la... Bueno, yo soy un fan de Spider-Man, pero de la antigüita, del cómic antiguo, y de repente darme cuenta que justifican al Goblin de forma que tiene una enfermedad congénita, a mí no me latió. Otra cosa que tampoco me gustó es que... De repente Spider-Man, yo no sé, como que le falta así como... No sé, con un poco más de seriedad, que eso ya lo venimos viendo con películas de los Avengers que le mezclan ese humor, que no sé si es exagerado, yo creo que está bien, pero me gusta más la seriedad, pero también hay que reconocer, Jorge, de que qué tanto es la personalidad del cómic en pantalla, lo que vemos con este actor, ¿cómo se llama? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Mira, aquí yo sí quisiera enfatizar esto. Escuchando, leyendo reseñas antes de ver la película, decían que finalmente estaba la comicidad en Spider-Man. Yo siento que sí se da, cosa que no se dio en la primera parte, cosa que yo siento que sí estaba en la primer trilogía, que Tobey Maguire sí llenaba los zapatos de Parker. Andrew Garfield hasta la segunda entrega, lo siento, ya en el disfraz, hasta la segunda parte ya lo creo como Spider-Man. Como Peter Parker hace un buen papel, pues sobre todo en la primera parte, si recordamos, hay una escena cuando ya empieza su carrera de Spider-Man y un día llega todo golpeado y lo ve la tía May y dice, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y ahí recordé, porque pueden checar, Marvel Televisa hace un par de años, hace 2-3 años, sacó la edición deluxe en tapa dura de los primeros 10 números de Amazing Spider-Man, escritos por Stan Lee y dibujados por Steve Ditko, y se dan cuenta uno de cómo era el conflicto de Parker al llegar con la tía May y no saber cómo justificar ciertos golpes, ciertas lastimaduras tras las batallas con los enemigos. Y bueno, Sauron quería tomar la palabra. Bueno, definitivamente la comicidad, hay que recordar que esta comicidad que estamos viendo es más de los Ultimates que de los originales. Yo creo que en los originales se había comicidad, y podemos recordar la escena de Spider-Man 2 de Sam Raimi, donde Peter Parker va caminando y de pronto se tropieza, es realmente cómico. Cierto, ya como Spider-Man no es tan cómico, es más serio, pero sí está, creo que con los Vengadores, con las últimas de Thor y de Capitán América, sí se ha visto un humor más facilón, más del pastelazo en la cara. A ver, creo que Jorge quiere decir algo. No, yo nada más quería enfatizar que posiblemente ese humor nos venga a partir de las películas de Iron Man, que fue el personaje que hizo punta de lanza en este nuevo universo Marvel. Yo creo que por ahí va la cosa, que a raíz de Iron Man, de Robert Downey como Tony Stark, se ha querido expandir eso a los demás personajes. No sé qué tan cómico pueda ser un personaje como Thor o como Capitán América, que en las películas sí hay ese humor. Quizás también es para desmarcarse un poco de DC, que es un poco, los personajes son más épicos, más serios, y eso le da un sello a la Casa de las Ideas. Bueno, aquí 18, yo traté de justificar ese humor, sobre todo en Spider-Man, porque yo creo que es uno de los superhéroes más jóvenes, en el aspecto que pues en la película lo vemos de 20, 21 años, apenas viendo para qué universidad va a estudiar, y aún así yo creo que la dosis de humor es buena, aunque sí extraña la seriedad, y sobre todo a mí también hay que rescatar que sí le da esa profundidad al director sobre la relación que tiene Peter Parker con esta Gwen Stacy, que para mí yo creo que recordando que el director también filmó la de 500 días con ella, también como que se observa ese dejo de, pues que ya el director sabe lo que son las relaciones humanas y esa, y esas relaciones de pareja que a veces dices, no te quiero, pero al mes te busco, te hablo, que solamente seamos amigos, no te quiero que te vayas, pero te quiero cerca, no me beses, pero a la vez acaríciame. Esa como dicotomía que vimos en 500 días con ella. No sé si este Snaga quiere hablar. Yo creo que como en todas las caricaturas y cómics y películas de Spider-Man, siempre se tiene que ver el contraste entre lo que es el señor Peter Parker y el sorprendente Hombre Araña, que son dos entes totalmente diferentes. Stan Lee, cuando lo creó, eso era lo que quería mostrar, un superhéroe, pero que no se alejara de su identidad normal, de su identidad, bueno, que viene siendo en realidad el secreto, que es Spider-Man o que Spider-Man es Peter Parker. Mira, aquí tenemos muy claro que a diferencia de Superman, cuya verdadera identidad es Clark Kent, bueno, sobre todo en la versión de Grant Morrison recientemente, y que en Batman Bruce Wayne es la identidad pantalla, en el caso de Spider-Man es tanto Peter Parker como el Hombre Araña. Ahí hay una simbiosis que nunca vas a poder romper, que simplemente la máscara le permite tener una vida privada. Una vida que finalmente va a ser la más importante. Lo más importante es Peter Parker, pero que siempre se le va a joder la existencia debido a ser Spider-Man. Esa es la diferencia entre un personaje como Parker y la diferencia con Clark Kent o con Bruce Wayne. Yo difiero únicamente en tu interpretación de Batman y Superman. Quiero recordar las palabras épicas y sabias de Bill en Kill Bill volumen 2, cuando dice que Peter Parker, Bruce Wayne tienen como segunda vida a Spider-Man y Batman, pero que Superman tiene como segunda vida a Clark Kent. Su identidad es Superman. Él llegó envuelto en la capa que futuramente iba a usar como superhéroe, y en cambio Spider-Man y Batman se encuentran con estas otras máscaras de manera más o menos casual. En cambio Clark Kent es la máscara y Superman es el ente real. En cambio Batman y Spider-Man son los entes ficticios que le van ganando a la personalidad original, pero que al final de cuentas son los entes creados. Y los originales son Bruce Wayne y Peter Parker. Mira, yo estaría de acuerdo contigo, sobre todo en la exposición que da Bill en Kill Bill 2. Cuando la escuché me pareció magistral esa interpretación de Tarantino. Sin embargo, y nos saldremos por un breve instante del tema Spider-Man, y lo vi recientemente en la última temporada de Superman, que el mismo Tom Welling como Clark Kent dice, es que la mancha es el héroe, es el que debe dar la cara, y Clark Kent debe ser la fachada. En ese sentido, es lo que opina Tarantino. Sin embargo, desde la perspectiva de Grant Morrison, que es un gran conocedor de Superman, la decencia de Superman o el que sea un superhéroe anticuado reside precisamente en la educación que llevó Clark Kent. Pero lo dejaremos eso para otro podcast. Continuamos con Spider-Man. Yo digo que Superman está de hueva, sobre todo para justificar que en la película dice, ¿cómo puedo pasar desapercibido si no utilizo una máscara? Simplemente me voy a una gran ciudad, a Metrópolis, y ahí me pierdo con la banda, que no es Metrópolis, ¿verdad? Que es que, ¿qué ciudad es la que justifica? Nueva York. O sea, y así mágicamente, y con el pinche copetito churrito mamón, ya cambió su identidad. No mamen. Te voy a prestar el número 5 de Superman, de All Star Superman, escrito por Grant Morrison, dibujado por Frank Whiteley y coloreado por Jamie Grant, todos escoceses. Y te vas a dar cuenta que Lex Luthor, en una escena en la cárcel, Clark Kent llega a quitarse los lentes y está frente a Lex Luthor, y Lex Luthor no puede ver que es Superman. Así de sencillo. Ok, ya regresando al tema, porque a mí me caga Superman bajo cualquier argumento. ¿Qué puedo decir? Yo creo que esta saga, en comparación, por ejemplo, al universo que construyó Nolan, sí nos deja un poquito que va superando las expectativas, porque veíamos la primera de Spider-Man donde sale el lagarto, de entrada el lagarto se ve bien chafa el rostro y como que todavía no cuajaba. Ahora los gringos hicieron esta segunda película y para mí se me hace como que saturada de villanos, en el aspecto de que hubiera sido bastante interesante que te pusieran como escena extra a Rhino, sobre todo en el aspecto de que iban a salir otros villanos en la tercera parte y que no solamente lo pusieran en un pequeño fragmento de unos minutos a Rhino, desaprovechando el gran actor que le hace de este personaje. Precisamente, después de escuchar canción, quisiera que habláramos un poco de Alexis Sistevich, el Rhino. En un momento continuamos. Bueno, Esnaga quiere tomar la palabra. Ya regresamos de canción. Esnaga, ¿qué querías decirnos? Lamentablemente, de Rhino sabemos muy poco. En la caricatura que nos tocó vivir de nuestra infancia, en los noventas, que veíamos por Canal 5, ya que en ese momento no contábamos muchos con cable, ni y menos por internet. En esa serie simplemente era el villano por, ¿cómo podría decirse? Constante, el villano que siempre estaba atrás de la telaraña peleándose, pero nunca supimos realmente cómo inició a ser Rhino, qué era el traje que traía, qué era lo que, la esencia de ser el Rhino, qué era ese ser. Simplemente un hombre con un traje fuerte, sí, pero ahora nos ponen un Rhino robótico que fue un poco más sacado de la manga para poder justificar la próxima película. He dado la palabra a uno de mis expertos compañeros. Mira, a mí me llamó la atención el caso de Rhino. No recuerdo el nombre del actor que lo interpreta. Paul Giamatti. Okay. En este caso, Rhino, la armadura que utiliza en la película está totalmente sacada de la versión Ultimate de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis. Y bueno, a pesar de lo que dice Snaga, quizás todos crecimos con esa versión noventera de Spidey con música de Aerosmith, pero el Rino que recientemente leí en los cómics es un Rino emotivo, quizás un Rino con un, no un origen, sino con una historia que puede empatizar al espectador, igual como empatizamos con esta versión de Electro. Yo quisiera, Jorge, que nos describieras en qué consiste esa historia, de por qué es bastante empático con el público lector. Mira, no recuerdo si lo guioniza Dan Slott o Fred Van Lente, y creo que lo dibuja Fiumiara y posteriormente Javier Pulido. En el podcast, en el Facebook, les vamos a subir los números donde aparece esa historia de Rino. Cuando sale de la cárcel, ya había sido Rino, de alguna manera intenta reformarse. Él lo que quiere hacer es continuar con su vida. Y entonces se encuentra a una camarera en un restaurante cerca de la prisión donde de Riker, si no me equivoco. Y dice, pues quiero alejarme de la vida criminal, quiero tener una vida normal. Consigue trabajo como guardaespaldas o como cuidador en un casino. Empieza una relación con la camarera que se llama Oksana. Y la relación, tú dices, el personaje es entrañable porque él se vuelve villano por necesidad. Y entonces las circunstancias hacen que una de las hijas de Kraven el Cazador quiera reunir a los nuevos seis siniestros para darle la madre a Spider-Man. Y entonces un nuevo candidato a Rino con una nueva armadura quiere probarse, quiere medirse y pelea con Sistevich, lo forza a que se ponga de nuevo el traje, la piel de Rino, que originalmente es una piel, no una armadura. Y finalmente desata la furia de Rino cuando muere Oksana. Y finalmente Rino culpa a Spider-Man de la muerte de Oksana. O sea, no es el origen del personaje, es reintroducir la esencia del personaje. Les voy a pasar esa historieta para que vean que el personaje, si se le hubiera tratado así en la película, igual como se le trató a Rino, habría tenido mucho potencial. Perdón, a Electro, como se trató a Electro en la película. Bueno, yo, volviendo a lo de los puntos no tan buenos de la película, es que en la versión anterior, la relación entre Harry Osborn y Peter Parker era más profunda, y la tragedia que hay de por medio de Peter matando al padre Osborn, Norman Osborn, realmente llena toda la trilogía de una tragedia, de un sentimiento trágico muy griego y realmente muy artístico. En este caso, el personaje de Norman Osborn, de Harry Osborn, se introducen así como con calzador, con mantequilla, y no tiene esa misma profundidad. Algo que curiosamente le pasó también a Thor. Thor en la segunda película resulta visualmente más atractivo que en la primera, pero la primera tiene más una esencia trágica, teatral, unos diálogos muy profundos, shakespearianos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la primera película del Hombre Araña, cuando el Duende Verde le dice al Hombre Araña, entiende que la gente nada más se preocupa por los héroes para ver qué tan alto pueden llegar y después disfrutan viéndolos caer. Y aquí esos diálogos están ausentes. Las secuencias del Hombre Araña son realmente emocionantes. La película logra hacerlas aún más emocionantes, pero los diálogos están ausentes. La tragedia de Norman Osborn, Harry Osborn y Peter Parker está ausente. Yo creo que pierde profundidad. Aunque ganan en humor, pierden en profundidad pierden ciertos toques artísticos que tenían la otra serie. Ese es precisamente el problema de que haya ocurrido un tiempo muy corto entre la primera trilogía de Sam Raimi y esta nueva trilogía. ¿Quiénes están ausentes? Un personaje que está desde el principio en Spider-Man es J. Jonah Jameson. Aquí no aparece para nada. Aquí lo hacen nada más, igual que como Sauron menciona, hacen una alusión a Jameson al decir que le vende fotografías al diario El Clarín. Igualmente no hay ese conflicto entre el némesis de Spider-Man, Norman Osborn, que podemos, quizás con lo que lo salvan un poco es ver al personaje en agonía, en al borde de la muerte, todo verdoso, con las uñas largas, los ojos, la orilla de los ojos amoratados. Entonces dices, o sea, es el Duende Verde, los experimentos que hizo en sí mismo le produjeron la forma duende, pero sí se pierde la emotividad. Y ese es precisamente el problema, que la primer trilogía, de hecho me extrañó el comentario de 18, de decir que esta nueva trilogía lo transportaba a los cómics, cuando yo siento que la primer trilogía, bueno, esta nueva versión no sabemos si va a ser trilogía, quizás sean más de tres películas, pero me refiero, la primer trilogía sí tenía todos los elementos del cómic, incluso hasta los coqueteos con Peter Parker y Betty Brant, que para quienes no sepan, fue el primer amor de Peter Parker. En los primeros números fue su primer novia, hasta que posteriormente aparece en guiños Mary Jane en la etapa de Romita Sr. y posteriormente Gwen, que es de lo que quisiera que habláramos después de algo más que nos quisieran comentar en esta cuestión de las dos versiones. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál pierde? No sé. Lamentablemente lo más decepcionante de la trilogía anterior pues es la película 3. Los superhéroes que salen, los supervillanos que salen, pues sí, intentan hacer esta empatía de la que se hablaba hace rato acerca de por decir, el hombre de arena o cómo se crea, incluso el cómo llega a convertirse Eddie Brooke en Venom, resulta algo así como, ah, pobrecito, a lo mejor sí se merecía transformarse en Venom, pero realmente son... Ya la hora de la transformación, pues es deplorable, es triste, es cansado, tedioso ver un Venom delgaducho, sin mucha aparición en la película, y aparte un Duende Verde que simplemente es el niño bonito, en una patineta, y como que no cuadró mucho la sensación de Peter Parker convirtiéndose en el superstar de la ciudad de Nueva York, y todo eso afectó para mí la apreciación de la tercera película de la trilogía. Fíjate que lo curioso es que, o sea, yo no creo que lo deplorable del último Duende Verde de la primer saga haya sido que James Franco haya sido el Duende Verde. Al contrario, yo le creo que tiene la musculatura y la capacidad para ser un buen Duende Verde. Lo que deploro es la armadura. Lo que deploro es el deslizador. O sea, es un supervillano que se vistió que teniendo toda la tecnología del mundo utilizó un traje de surfista y una patineta. Lo mejor que tiene es la espada que saca y lo mejor que tiene es la cicatriz que le deja Peter Parker en esta tercera película. Yo creo que, aunado al comentario que hace Sauron, es que yo siento que Sam Raimi ya en la última como que lo apuraron y que hiciera las cosas en chinga y no depuró el guión, porque para mí James Franco se me hace un actorazo y lo ha demostrado en muchas películas. Por ejemplo, años después salió una que se llama Spring Breaks, que sale como de rapero super drogadicto y mafioso y super raro y depresivo, que dices, ¿qué te pasó en Spider-Man, o cuando hubieras podido salir un pinche mejor Duende Verde. Que quiero aclarar, o sea, que comparas a James Franco con este William Dafoe, o sea, dices, es que está como cabrón. Claro. Aunque William Dafoe tiene una excelente actuación y la armadura del Duende Verde como que da mucho que desear, con esos como que ojos amarillos medio feos, medio raros del casco. Siento que a mí no me llega, a lo mejor porque ya estoy viejo y me caga que a mis personajes favoritos de la infancia los transformen y hagan una especie de giro telenovelesco a mitad de las telenovelas tipo Televisa. Porque ¿cómo es posible que al adorado tío Ben lo transformen en una especie de James Bond que tiene un laboratorio secreto? ¿De cómo? No, te estás refiriendo a Richard Parker, el padre de Peter. Ah, sí, exacto, a Richard Parker. Que a mí eso como que me cagó. O sea, ¿cómo es posible que ahora seas una especie de James Bond posmoderno y que ahora ibas a salvar a la Tierra en posición? Oye, ¿cuándo te cambiaron? ¿O cambiaron de guionista? ¿O por qué? Esa parte cuando Peter Richard y Mary Parker huyen para salvar esa investigación y terminan en un avión privado y dejan a Peter con Ben y con May Parker, es justificada debido a que en la historieta, con el tiempo se descubre que tanto Richard como May Parker eran agentes secretos, presumiblemente agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, ese espionaje del que nos hace referencia 18, en los cómics sí estaba presente, aquí de alguna manera lo adaptan en esta nueva trama. Yo creo que también hay que entender que esta trama de los padres como agentes secretos, investigadores, científicos geniales encubierto, tiene que ver con el intento durante los años 70 y 80 de revelar los orígenes de los personajes. Como, bueno, habíamos visto originalmente la aparición del Hombre Araña, la creación del Hombre Araña es una coincidencia, ¿no? La araña que atraviesa unos rayos gamma y que luego va y pica a Peter Parker es una mera coincidencia. Esta problematización o ampliación de la trama es como, eso no fue algo casual, fue parte de una red mucho más grande. Sin embargo, bueno, creo que en este caso se nos da a entender que Oscorp tiene muchos años jugando con los genes. No obstante, sigue quedando a deber como, bueno, ok, estaba jugando, ¿y por qué no los había sacado antes? ¿Por qué no había sacado antes esos fenómenos? ¿Por qué se esperó hasta que saliera el Hombre Araña? Yo creo, antes de que se meta Jorge. Ah, perdón, Jorge ya me está diciendo que mande Jorge. No, nada más mandar a canción y precisamente vamos a continuar con el comentario de 18. Seguimos en No le digas a mamá. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friend in the neighborhood, Spider-Man. Wealth and fame are he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man. Y bueno, ya que regresamos de escuchar esta bonita rola, ahora sí, 18, coméntanos. A mí, yo sigo aunado al comentario de Sauron, o sea, son trucos que de volada uno como fan los ve. Como dice, ¿cómo chingón no sacó eso antes? Segundo, mágicamente le picó a Peter Parker la araña, que obviamente estaba saturada de ADN de su propio, de su propio padre, y por eso no se deformó. Que quiero aclarar, yo sigo esperando en la tercera parte los capítulos más apasionantes de Spider-Man de los 90s, cuando el güey muta a una pinche arañota. Y no me refiero a la araña de David Cronenberg, sino a una pinche araña, pero a una mosca, ¿verdad? Una pinche araña, pero perrona. Y que los seis siniestros como que se encarguen de cazarlo en ese punto vulnerable de Peter Parker. Yo creo que por ahí va la onda. No sé si Sauron quiere hablar. Y que curiosamente, esa saga, bueno, esa historia de Peter Parker mutando a una arañota lo conectaría perfectamente bien con la futura saga de los Hombres X, Días del Futuro Pasado. Entonces, esto le está dando al universo Marvel una consistencia que lamentablemente DC Comics no ha logrado hasta ahora, y que Marvel está comiendo el mandado. Por mucho que me haya gustado The Dark Knight, excepto la tercera que le bajó poquito y yo quería ver a Bane madreando más a Batman, pero la coherencia que está logrando el universo Marvel es sorprendente. También quiero mencionarlo, las segundas películas de Thor, la tercera película del hombre de Iron Man y la segunda película de Capitán América no me han emocionado tanto como las primeras, y creo que está perdiendo fuerza precisamente porque sin querer saturar. No, porque el problema es, no es tanto que lo estén saturando, el problema es que, aceptémoslo, esos personajes solos ya no son tan emocionantes después de haberlos visto juntos en Los Vengadores. Queremos ver Vengadores no contra Ultron, sino contra Thanos. Ya, ahórrenme una segunda película de hueva, quiero ver de una vez Los Vengadores contra Thanos. Y bueno, yo nada más quería comentar que cuando vi esa escena en la que Richard Parker, en el video que descubre Peter en la estación Roosevelt, él dice, es que a las arañas les impregné ADN humano, que es mi propio ADN, como una especie de candado seguro. Yo me puse a reflexionar en esta versión del nuevo Ultimate de Spider-Man de Bendis, que es un afroamericano, Miles Morales, que lo pica la araña número 42 que llevó su tío Aaron, que era Prowler, el merodeador. Y en el último número que aparece aquí, el causante de todos esos experimentos en las industrias Roxxon le dice a Miles Morales, pregúntale a tu padre de los viejos tiempos. Y yo me pregunto si Bendis o si esta versión de Spider-Man no toma del guión de Bendis ese argumento del ADN de Richard Parker. Quizás con la versión más reciente del Spider-Man afroamericano, pero que se puede adaptar a Peter Parker. Y también, bueno, eso es aclarar que eso es una justificación del por qué nada más hay un hombre araña. También se debe de entender que de alguna manera tenían que decir, bueno, si hay tantas pinches arañas, ¿por qué carajos no hacemos muchos pinches hombres araña? Entonces, es la mejor manera de justificar el que solo exista un Spider-Man único y que e irrepetible e irresistible, porque pues, con esas mallitas, ¿verdad? Y además estuvo muy bien bajada la transformación del Duende Verde, a pesar de lo que diga Sauron o acerca de cómo parece, ¿cierto? Me pareció muy bien la aparición, la armadura, y qué bueno que sigue vivo para una tercera película. Además de lo que sí es yo siempre esperaré un verdadero Venom, que sea Venom, no cualquier cosa. Un Carnage y una araña gigante mutada. Quizá tengo la esperanza de ver reaparecer al hombre reptil, porque en la primera fue un muy buen villano, mejor que el Duende Verde de la primera o que el Octopus de la segunda, la verdad. Snaga, no sé por qué chingados te dejé salir de mi ejército de orcos. Te me regresas a las pinches dos torres. La neta, quiero decir que y esto es consideración de los otros dos miembros de este podcast. Lo que ha sido el primer Duende Verde y lo que ha sido Octopus han sido villanos geniales. Han sido villanos con una profundidad psicológica que no han tenido otros villanos. No es nada más de quiero llegar a chingar. Tengo razones para hacerlo. Y además las actuaciones han sido verdaderamente actuaciones. La justificación de la primera. A ver. Al grado de, sumándome al comentario de Sauron, muy probablemente, ahora empiezo a verlo con claridad, tal vez esa, el Alfredo Molina de Spider-Man 2, Alfred Molina como Doctor Octopus, su papel fue tan sobresaliente que probablemente eso hizo que actualmente Dan Slott haya decidido matar al Doctor Octopus y que la mente del Doctor Octopus esté en Peter Parker como el Superior Spider-Man. Ese es como mi comentario al respecto. Aunado el comentario de Jorge, yo sé que Jorge es una biblioteca de cómics andando, pero yo siento que alguien como espectador común y corriente quiere ver algo que se pueda transmitir de forma clara y respetando las leyes de lo que te van armando en las películas o en las sagas. A mí me pasa con el cómic que de repente estoy leyendo varios números y veo que está toda madre y de repente hay giros súper raros como eso de que se muere el Doctor Octopus y su cerebro, su alma, su psique, su super yo queda traspasado. Yo dije, al cuerpo, no mames, yo respeto el comentario de Sauron y de Jorge de que los dos villanos más grandes han sido el Duende Verde primero y Alfred Molina en Octopus. ¿Por qué? Porque es como que los dos pares, un científico loco que pierde a su esposa y a partir de ahí se malviaja, y el otro ebrio de poder, el megalómano. Aclaro que estaba hablando de los villanos en la película, porque la historia, dice Sauron, lo que pasa es que en Spider-Man, en Amazing Spider-Man vemos un lagarto gigante que nomás se vuelve, quiere destruir la ciudad, no. ¿Y qué vemos en la primer película de Spider-Man y en la segunda? A dos genios que por buscar su poder se vuelven locos, en los dos terminan achicharrándose el cerebro, dejándose dominar por su poder y destruyendo la ciudad. Entonces, sin embargo, en Amazing Spider-Man vemos a un doctor que está buscando su cura, igual que en la segunda, y que quiere resolver su problema y que al resolverlo pues simplemente falla. Perdón, pero Snaga, te voy a regresar a los calabozos de las dos torres. Voy a regresar a este orquito a los calabozos de las dos torres. A él le molesta que lo diga, pero me vale madres. Yo sigo creyendo que los otros dos villanos, el primer Duende Verde y el Doctor Octopus, se vuelven locos. No buscan destruir la ciudad, a diferencia de, por ejemplo, el Lagarto en la primera, sino que en la primera película de esta nueva saga, sino que ellos quieren simplemente, el primero, de retener el poder de Oscorp, y el segundo, terminar su proyecto. Que la ciudad salga afectada, eso no les incumbe, o sea, eso a ellos no les importa. De hecho, si recordamos la primera película de Sam Raimi, el Duende Verde llega y mata únicamente a la junta de Oscorp, no llega y daña a los demás. Empieza a dañar al resto de las personas hasta que Spider-Man quiere hacerla de héroe. Entonces vemos que son villanos mucho más realistas, mucho más, en cierta forma, centrados en sí mismos. Y no están tan como, no están como el Lagarto de quiero que todo el mundo sea como yo para sentirme aceptado. Y bueno, con estas palabras mandamos a canción y regresando, Snaga quiere hacer un comentario. En un momento continuamos. Y bueno, ya regresamos de canción. Esnaga, ¿querías comentarnos algo? ¿Rebatir el argumento de Sauron? Bueno, criticando de nuevo al Pelucas, perdón, a Sauron, quisiera aclarar que yo siento que el reptil tenía sus justificaciones. Y al igual que Norman Osborn en la primera, él quiere regresar a realizar su trabajo. Y es una mezcla entre Norman Osborn y el Doctor Octopus, ya que ambos se vuelven rechazados, se ven limitados en su trabajo y quieren simplemente terminar su realización. Que salga afectada la ciudad, igual le aplica a él. Entonces, esa es mi idea y paso la voz a 18. Bueno, yo ya, este es mi último comentario. Para mí, yo creo que vamos en buen camino con Spider-Man, aunque siento que está llegando a unos toques bastante, pues, perjudiciales, porque los villanos están pareciendo mucho en forma negativa a los villanos que vimos en las películas chafísimas de Joel Schumacher, como el hombre, como el acertijo, como dos caras, como Mr. Freeze. O sea, yo siento que aguas por ahí. Y también ese guiño que tiene Electro al Doctor Manhattan de Watchmen. Ahí siento como que extraño los otros cómics y las historias que está. Yo espero que nos sorprendan en la tercera con los seis siniestros. Que los dupliquen bien, que los hagan bien y que no nos queden debiendo como a Goblin Verde. Yo creo que va bien en cuanto a efectos, va bien en cuanto a desarrollos de escenas. Las escenas son fluidas. Los movimientos del Hombre Araña parecen realmente movimientos que tendría el Hombre Araña en el cómic. Siento que pierde en profundidad con los personajes. Echo de menos a William Dafoe como el Duende Verde. Para mí no habrá mejor Duende Verde que él. Y es más, quisiera ver un crossover de Heath Ledger como el Guasón y de William Dafoe como el Duende Verde. A ver quién pararía ese par. ¿Viste la imagen en Facebook, verdad? Que hicieron una interpretación del rostro de William Dafoe como el Joker. Lo compararon con Heath Ledger y dijeron: se murió Heath Ledger como Joker. William Dafoe podría ser el nuevo Joker. Fácilmente. Tiene la capacidad actoral, tiene las facciones, tiene todo. Bueno, acabando mi participación, Spider-Man, esperamos más de estas películas, una buena película, mejor dicho, que venga y que sea que nunca olviden los directores que es calidad versus cantidad. Así que quizá vengan muchos supervillanos, pero esperemos que sean buenos supervillanos, no mediocridades. Y bueno, con este comentario vamos a pasar ahora a escuchar la clasificación de películas que es característica en No le digas a mamá. Le pasamos la voz a Lore Enigma y luego daremos nuestra calificación de la película de Amazing Spider-Man 2. Clasificación de películas con Lore Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis. Película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis. Película regulis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis. Película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis. Película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito de la... Ya que escuchamos la clasificación, ahora sí les pediría a cada uno de los miembros de este antipodcast, porque es un lado B, nos digan cuántas Rikimamis le dan a The Amazing Spider-Man 2. Yo le doy 4 Rikimamis y obviamente le doy 5 Rikimamis a Emma Stone por esos ojazos que así yo espero en un futuro que salga un live action con Emma Stone de Sailor Moon como Serena. Yo le doy 3 Rikimamis y media, principalmente por la música, y le quito puntos a Spider-Man por el Duende Verde. y le daba 5 Rikimamis y media a Felicia Hardy. A esa sí le daba todo. Pues 4 Rikimamis a la Amazing Spider-Man 2. Y pues sí, a la Felicia y a la Gwen Stacy, pues ni modo que no darles. Pasamos con Jorge. Y bueno, eso yo lo instituí, pero bueno, mis 4 Rikimamis y media son para la película. Supera la primera, el traje, la actitud cómica de Spider-Man, incluso Andrew Garfield, aunque ya no sale tan madreado con la tía May y ya no tiene que justificar los golpes de las batallas, sigue habiendo un poco de conflicto. Igualmente mis 5 Rikimamis, tanto para Emma Stone como para Felicia. No se especifica si ese personaje que aparece como la asistente de Harry Osborn es Felicia Hardy, pero simplemente dice Felicia y ahí está el guiño para la siguiente película. Y bueno, con esto damos por terminado este antipodcast. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Bueno, ya que terminamos la canción, ahora sí, ahí va el spoiler. Para los que se quedaron hasta el final de la canción, les va a tocar escuchar el final de Amazing Spider-Man. Es recomendable nada más para quienes ya vieron la película. Si no lo vieron, mejor apáguenle. Ahora sí, todo era obvio. Duende Verde, Gwen Stacy, se muere Gwen Stacy. Lo vimos en los 60s en Amazing Spider-Man número 121 y número 122, la muerte de Gwen Stacy y la muerte del Green Goblin como Norman Osborn. Entonces, estuvo escrita por Jerry Conway, dibujos de Gil Kane y tintas de John Romita Sr. Son historietas épicas que se han publicado más de una vez en México. La última fue en el Omnibus Marvel Sagas de Editorial Televisa. ¿Qué piensan de eso? Y quisiera nada más comentar, la película inicia con eso. Los engranajes en el reloj de Richard Parker, así inicia la película. ¿Cómo termina? Una torre de reloj, el duende, Peter, Gwen, la intenta rescatar con la telaraña, que la telaraña parece una manita que la quiere agarrar, se le quebra el cuello. ¿Qué podemos decir de eso? Para los que conocemos un poco de El Hombre Araña, no había spoiler posible. Ya sabíamos que Gwen Stacy se muere en los brazos de Peter Parker. No obstante, creo que falta todavía esa tragedia doble, ¿no? De Peter Parker, de se le muere la novia y tiene que matar al padre del mejor amigo. Aquí esa tragedia no se vive y yo creo que le quita mucha profundidad literaria, trágica a la película, a la historia. Ciertamente, los efectos son geniales. Sufrí tanto como Emma Stone cayendo esos 50 larguísimos metros entre que la suelta el duende verde y que llega al piso, ¿no? Realmente no había visto una caída más larga de mi vida que la de Emma Stone. Yo sigo deprimido por esa muerte. Yo creía, tenía la fe de que en esta ocasión la vine a salvar, pero no fue así. Esos ojos suplicantes verdes, esa boquita roja de que quiero pito, no. Pues ya no lo van a tener, a excepción que Peter Parker sea un poco necrófilo para poder hacer algo ahí, pero pues así es la vida, a buscar a otra vieja, ni modo. Pues sí, lamentable la muerte de Gwen Stacy. Ya no veremos esas falditas y esas piernitas caminando por la empresa Oscorp, pero pues fue memorable esa caída, esa muerte, ese sentimiento de que estás inmerso en un capítulo de los supercampeones donde tardaban 30 capítulos en meter un gol, y esa pinche telaraña que nunca llegó. Y bueno, era obvio, botas negras, abrigo verde, vestido morado, era la vestimenta que dibuja Gil Kane. Entonces, no sé por qué esto, precisamente lo ponemos al final del podcast para que no se vayan con el spoiler, para que no se agüiten, pero era justo y necesario. Todos ya sabían lo que iba a pasar donde se paró el águila. Quiero destacar únicamente que la vestimenta que utiliza Emma Stone coincide muy bien con la moda contemporánea, así retro, hipster, 60s, porque antes hubiera resultado un poco extraño ver a Gwen Stacy vestida como tal y como se viste esta otra pelirroja, Mary Jane Watson en la primera. Gwen Stacy está anclada a los años 60s, y qué mejor que esta época tan hipster para ver nuevamente esas falditas y esas botas. Creo que en cierta forma fue una gran fortuna para el director que esa moda estuviera de regreso, porque si no hubiera sido medio extraño ver a Gwen Stacy con esas falditas, esas blusas, caminando por Oscorp cuando ya todo el mundo dejó atrás los 60s. Ay, les recomiendo mucho, como vieron el villano Jamie Foxx, que se le regalaron los dientes cuando se transformó en Electro. Yo les recomiendo mucho, para aquellos que tienen los dientes manchados como yo, que le metan un tenedor al contacto, a ver si se nos arreglan. Y bueno, nunca olvidemos que la primer trilogía de Spider-Man fue muy enfocada a niños. Se notaba mucho en el color y viendo siempre saltar a Spider-Man en esta nueva entrega, vemos una imagen un poco más oscura y no tanto Spider-Man en el aire. Ahora lo vemos arrastrarse por las alcantarillas en la primera película y en la segunda en un subterráneo. Y bueno, si los miembros del podcast ya no tienen algún otro comentario, terminamos el podcast. Nunca nos había ocurrido el irnos a tiempo extra como en el béisbol. Entonces, si no les gustó, que les den. A web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.